esta noche hay fiesta en todos los salones. Negrito farolero, no dejes de alumbrar, porque también los negros queremos festejar. Candombe bailaremos hasta el amanecer, por esta patria nueva que se empieza a nacer. Candombe bailaremos hasta el amanecer, por esta patria nueva que se empieza a nacer. Negrito farolero, prende los faroles, porque esta noche hay fiesta en todos los salones. Negrito farolero, no dejes de alumbrar, porque también los negros queremos festejar. Candombe bailaremos hasta el amanecer, por esta patria nueva que ya empieza a nacer. Candombe bailaremos hasta el amanecer, por esta patria nueva que ya empieza a nacer. También los negros.